al que le damos la bienvenida y bueno, vamos a ir hilvanando un poco la conversación y las canciones. Bueno, buenas noches, Pierino. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo van esas actividades educativas? Bien, por suerte bien. Hoy hicimos una canción por el Día del Pueblo. En realidad no era, no la hice yo, es escrita por Héctor Silveira. Y bueno, le pusimos música porque no encontramos la música de la canción y la cantamos con los niños en el acto de hoy de la mañana, con primero, segundo y tercero, que son los grupos que ya están trabajando. Mira qué bueno. ¿Y estás trabajando acá como maestro o como profe de música? Estoy trabajando de mañana como maestro y de tarde como educador. Sí, llegó la guitarra. Sí, qué bueno. La guitarra no vuelve a casa, queda allá. Está toda la semana. Qué bueno. Mucha música en el aula, mucha música dentro de la educación y qué bueno poder conservar y poder compartir esas canciones que haces con los chicos ahora, con todo el público. Sí, la idea fue así, se quiso hacer algo en el colegio para, bueno, por la fecha, y se pensó en una canción y se encontró la letra de Héctor Silveira escrita en un cuaderno en la que habían muchas más canciones y habían poesías, y, bueno, en fin. Y claro, estaba la letra solamente y para encontrarle la música, como entonces me pasaron la letra y bueno, intenté ponerle unos acordes ahí para que sonara lindo y bueno, quedó ahí. Buenísimo. Y bueno, ¿y cómo suena esa canción? Seguramente, bueno, aparte de que aprovechamos para mandar un gran saludo, debe haber muchos chicos que deben estar queriendo escuchar al maestro. Sí, hoy yo pasé el enlace, les dije, bueno, a tal hora estamos en Radio G. Qué bueno, debe haber alguno, porque no escuchando desde la plaza también, ¿no? Hay mucha gente que se asoma, toca bocina, o sea que señal que están escuchando la M960, y compartiendo, bueno, acá estamos con el ventanal, y saludando a todos los que pasan por la vereda. Acá están llegando los artistas pequeños del Carmen. Allá andan. Bueno, ¿y cómo suena esa canción, Horacio? Pueblo del Carmen, te canto. Pueblo del vino y del pan. Hoy que muy lejos me encuentro, yo no te puedo olvidar. Hoy que muy lejos me encuentro, yo no te puedo olvidar. Yo que sé de los caminos, yo que sé de las distancias, estoy pensando en tu vino y estoy llorando distancias. Estoy pensando en tu vino y estoy llorando distancias. Carmen, Carmen, Carmen, pueblo del vino y del pan. Carmen, yo no te olvido, mi pueblo gaucho oriental. Carmen, donde he nacido, corazón de luz. Calmo en vino mi sed, llego cantando esperanzas, me voy soñando en volver. Llego cantando esperanzas, me voy soñando en volver. Porque en mi pueblo me esperan sombras de pino y parral, el canto de los zorzales y el vino para brindar. El canto de los zorzales y el vino para brindar. Carmen, Carmen, Carmen, pueblo del vino y del pan. Carmen, yo no te olvido, mi pueblo gaucho oriental. Carmen, donde he nacido, corazón del Uruguay. Corazón del Uruguay. Corazón del Uruguay. 1960. Sé que la cantamos hoy. Exacto, el más pequeño. Y le estábamos haciendo seña porque la estaba cantando. Se sentía atrás del tapabocas, allá del otro lado de la vereda. Le contamos al público: tenemos un ventanal gigante que nos separan de la calle. Detrás del ventanal está, bueno, el hijo de uno de los cantores que va a venir ahora. y estaba cantando la canción junto con el maestro. Claro, porque va tercero. Va tercer año y hoy fuimos. Qué bueno, sí, claro. Bueno, viste que esas son cosas, eso es folclore, ¿no? Exacto. Qué lindo, qué cosa más linda. ¿Sabés que hablando de folclore y hablando de la familia, tenemos un audio para compartir con la gente de un cantor con el cual les comparto algo personal? Las primeras clases que fuimos allá por la Casa de la Cultura, en los comienzos de los 90, siempre la gente nos asocia a Venancio y Pierino, un viejo dúo que había en esa época, pero en realidad empezamos tres. Era Venancio, Aparicio y Pierino. Y me refiero, señor, a Aparicio Valiente, oriundo de Villa del Carmen, del cual siempre tuvimos una bonita amistad, músico que actualmente vive en Cerro Colorado. Y nos pareció bonito poder tener la voz de él, y me mira ya Cristian Valiente, porque le tengo que comentar algo. Los Valiente en Flores son todos músicos, por decirlo de alguna manera, y los Valiente acá en Villa del Carmen son todos músicos. Ahora estaban compartiendo árbol genealógico y seguramente debe haber alguna relación directa, porque demasiada coincidencia. Y bueno, y justamente, bueno, los Valientes, por lo visto, se siguen esparciendo y seguramente llevan consigo la música. Y vamos a compartir el audio de este amigo desde Cerro Colorado que le manda un saludo a su pueblo. Existe por aquí cerca un lugar llamado Carmen, y cada vez que siento el nombre me dan ganas de mamarme. Bueno, un saludo grande en estos 147 años de Villa del Carmen. Saludo a todos los escuchas, saludo a la gente del pueblo, a todos los folcloristas, a todos los que andan haciendo la música ahí. Espero algún día poder ir a mi pueblo a hacer un toque, a cantar un rato, a juntarme con toda esa gente linda. Bueno, un abrazo desde acá de Cerro Colorado, Florida, Aparicio Valiente, feliz cumpleaños. Horacio, Aparicio, ¿hay más músicos valientes? ¿Tabo Chin? Sí, yo, bueno, con mi tío Aparicio siempre de chiquito, siempre fue con quien me crié como un hermano mayor. Ajá. Y bueno, y siempre tocaban música en casa. Yo siempre estuve con Aparicio, bueno, Donato, el papá de Anita también, bueno, Margarito también, son como los que más, de los que más escuché música, ¿no? Y siempre folclore, ¿no? El gusto de ellos era el folclore. Y nunca faltaba el domingo la guitarra, ¿no? Y bueno, viene por ahí el gusto musical. Mirá qué bueno. Escuchó más o menos, Cristian, allá, el hombre de los controles hoy allá, más o menos el árbol genealógico, pensando a ver dónde podrá unirse, dónde, ¿verdad? Seguramente. Y bueno, vamos a compartir una canción más con este amigo, que ya creo que la del estribo, porque hay algunas que otras actividades más, creo, para hacer. ¿Y qué canción nos vas a...? Bueno, la canción que voy a hacer ahora la hice cuando tenía 18 años, hace 7 años atrás. La hice ahora tengo 25. Es una de las canciones que yo siempre canto y es la que... Siempre hay una canción que al público le gusta más de las que hace uno, ¿no? Vos que sos músico sabrás, ¿no? Que siempre hay una canción que dicen, ah, esa canción me gusta. Y esta canción es de esas que yo no pensé que iba a estar tan buena, que iba a gustar, y a la gente le gusta. Y bueno, te cuento un poco la idea de esta canción. Es ahora que empezarla a profesionalizar, o sea, grabarla qué bueno. Bien. En realidad ya la estoy grabando este sábado, voy a grabarle la voz a la usina. Mira qué bueno. Y la música ya está pronta. Y bueno, y después seguir con video y todas esas cosas para ver qué tiene la canción para darme a mí, porque a mí en lo personal me gusta. Ahora que la gente me empezó a decir, me gusta esa canción. ¿Tiene algo especial? Sí, tiene algo especial. Y la hice muy rápido, Fueron 5 minutos y quedó pronto. En su momento, ¿no? Cuando era más joven, capaz que... El universo te la bajó a vos para que se la compartas con la gente. Muy bien. Vamos arriba. Bueno, la canción se llama Esa Voz. Siempre quise cantar una canción por vos y que diga el lugar que te enamoró mi voz. Yo la canto y espero esa voz que me diga cuántos días voy sin vos. Siempre fue así, nunca cambió, no cambió. Cuando suelo escuchar, escucho tu voz, y en la espera, quien me espera es el sol. Solo brilla y se alegra si estás vos. ¿Qué puede ser peor que no estar a tu lado y poderte querer? Y dime si esta canción la escuchas algún día y conoces la voz. Yo puse esmero en esta letra y fue por vos. Yo la canto, solo espero tu amor. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias a usted. Mientras tanto, Agustín, con alguno de tus alumnos, ¿no? Ya se viene pegadito. Y bueno, muchísimas gracias por compartir gracias tu arte, ti, tu tiempo. Y bueno, será hasta la próxima. Claro que sí, gracias. Muy bien, estamos en las 19 horas con 15 minutos y vamos a continuar. Estamos en directo desde Villa del Carmen, estamos disfrutando del Festival Trashumante desde el Centro Cultural, festejando como lo hemos hecho durante toda la jornada, este 147 aniversario de Villa del Carmen. Vamos a ir con más mensajes que siguen llegando, apoyando al Festival Trashumante. Ustedes se pueden comunicar al 092-960-960 ante la atenta mirada de Fabián El Milonga Dinardi. Estamos viendo cada uno de los mensajes. Fede, felicitaciones para el equipo de Radio G. Está preciosa la transmisión. Feliz cumple para el Carmen, nos dice Zulma de Parque del Oeste. Otro por acá dice, acá estamos en Minas, siguiendo la transmisión por la 960, feliz 147 años, querido Villa del Carmen, abrazo para Pierino y para todo el equipo de Trashumantes, para Pablo Daniel y todos los grandes artistas del Carmen, un abrazo Pope Andreani, que está escuchando desde Minas, desde Minas, departamento de La Valleja, así que para el querido Pope Andreani le mandamos el saludo. Pero ¿cómo le va? Pero qué gusto tenerlo por acá, ¿cómo anda? Aparezco por todos lados, ¿vio? Usted no es mismo que está hablando allá adentro. Sí, es un clon, lo que pasa que mientras terminan de enchufar un teclado de Agustín Rodríguez, que vino con sus hijos, ya adelanto al público que precioso eso de compartir la música y el escenario con los hijos. Ahora lo van a escuchar a Agustín con que le está enseñando, se ve algo de teclado, y bueno, y compartir esas cosas, eso es el Trashumante, es familia, ¿no? Bueno, y lo estábamos mirando recién, a ellos dos mirando con atención a través del ventanal. A su maestro. Al maestro. A su maestro, claro, qué lindo. Sí, sí. Bueno, sí. La foto esa, ¿no? Bueno, siga que acá viene todo espectacular. Vamos arriba. Muy bien, ahí está, Pierino va, entra, sale, se cruza con Fabián, viene y va y saca, y impresionante. Así estamos trabajando aquí. Bueno, habíamos quedado en el saludo de para Pope Andreani, desde Minas, departamento de La Valleja, para Pope vaya el saludo. Estoy presente, no soy cero falta, pero ando ahí. Qué bueno poder compartir al menos desde lo virtual. Saludos, Cristina Peironel, desde aquí también nos manda su mensaje. Gracias, Cristina, y te tenemos aquí, por supuesto, en la plataforma. platea virtual de este festival. Buenas tardes, muy lindo los versos de Victoria, saludos de Luisa, Víctor y Victoria. Vaya el saludo entonces para Victoria, de parte de Luisa, Víctor y Victoria, que también se comunican por acá. Divina esa chica, dice, qué falta que hacen los aplausos, dice por acá Teresa, y tiene toda la razón, hablábamos de eso justamente recién. Muy buen programa, hoy no me dormí, saludos, nos dicen desde el 596, preciosa, dice esa chica, con el tango, qué lindo, felicitaciones, excelente programa, yo escuchando a todos los artistas, al Dieguito Cedrés, un grande, al igual que todos los artistas, un saludo enorme en esta fecha tan especial, y escuchando a Pierino también soy, escuchando a Pierino, soy Graciela de Villa del Carmen, a la cual le mandamos el saludo, gracias Graciela. Felicitaciones a todos los participantes y a la señora Gilla por lo que escribió su hijo, excelente idea Pierino por realizar este hermoso programa que nos alegra la vida, gracias, nos dice Gladys Grajales, y el último por acá, y ya le doy la palabra a Fabián, a ver si está pronto, saludos desde Santa Lucía a toda la gente del programa, hoy estoy en vivo, nos dice Waldemar desde el 092. Bueno, se pueden comunicar al 092-960-960, son los mensajes. ¿Es cierto que le saqué el puesto hoy, Fabián? ¿Es usted que lee los mensajes? Sí, pero estoy muy bien representado, o sea, siga adelante. Después le paso los honorarios. Ah, bueno, si quiere, venga y lee los mensajes, yo voy al ventanal y miro un poco para adentro. Bueno, ¿qué se prepara? ¿Qué se viene? Usted que es el productor estrella. Tenemos otro carmense que está con los hijos, Agustín Rodríguez, que ya está pronto, cuando usted disponga, largamos. Muy bien, cuando quiera, ya en este momento le cuento, mire, 3, 2, 1, cuando quiera están al aire, una vez más. Y bueno, seguimos compartiendo la música en familia, justamente estamos recibiendo a Agustín Rodríguez, que vino con sus dos pichones, como lo hizo también en el Trashumante del 2019, hace dos años, ahora estamos hablando con Agustín, tenemos que actualizar esa foto. Agustín tiene la foto de perfil cuando fue en el Trashumante, acá enfrente, en el Democrático, hoy estamos en el Centro Cultural, y los chiquilines con unos centímetros, varios centímetros más ya, dos añitos más, bueno, y con nuevas canciones. Les quiero mandar un saludo, mira, felices 147 años, Villa del Carmen querido, un gran abrazo serranero y a todos los colegas que están cantando, desde Minas La Valleja, el señor Pope Andriani. Un gran músico muy querido por el departamento, bueno, que está trabajando y haciendo radio allá por los pagos de Minas. Y bueno, recibimos a estos amigos que comparten la música en familia y justamente de eso que se trata. ¿Y qué le podremos decir a la familia Rodríguez Remedio de compartir la música en familia? Bienvenido, Agustín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy destacable la iniciativa de venir a celebrar con los pobladores de esta villa que queremos tanto, ¿no? Y somos oriundos de acá. Felicitar a todos los carmenses por los 147 años y bueno, tener la oportunidad de mostrar lo poquito lo que se va logrando hacer. Con Mateo y Gaspar debutaron en los escenarios, como decías, en el Festival Trashumante del 2019. El día antes del cumpleaños fue. Mirá, y bueno, y ahí estamos. En realidad no hemos tenido otras presentaciones, creo que una más, y eso porque justo con la situación que se empezó a vivir, lamentablemente. Así que bueno, tratando de que se enganchen con la música también. Excelente, bueno, así que dejamos el público expectante mientras voy poniendo el micrófono acá en la jirafa y los dejo en la compañía directa de Agustín con Mateo y con Gaspar que vienen por segunda vez a visitarnos. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Bueno, Álvaro, vamos a hacer un tema, palabras para Julia. Mateo me va a acompañar en el teclado. Después tendremos oportunidad también de que canten y bueno, vamos arriba. Hasta pronto, compañero. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día te escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Muchas gracias. La verdad que precioso esa interpretación de Palabras para Julia o Cartas para Julia. ¿Cómo es que se llama la canción? Palabras para Julia. Y sabés que aprovechamos a irradiar un saludo de una persona muy querida, obviamente, en la villa. Y que en este momento nos mandó saludos desde el departamento de 33, que está escuchando Trashumantes, este festival de Trashumantes. Y hablo de Mario. Marito, digo, para quienes lo conocen, Marito Rodríguez, el Payo, en el pueblo conocido por el Payo, ¿no? Así. Y bueno, y nos va a dejar un mensaje que lo vamos a compartir desde la cabina. Buenos días, buenas tardes. Les mando un muy fuerte abrazo a toda mi gente querida de Villa del Carmen. Feliz cumpleaños, pueblo querido, desde la distancia acá, siempre recordando los gratísimos momentos que hemos vivido y viviremos en nuestra querida Villa del Carmen. Marito Rodríguez, el Payo, le mando un abrazo grande a toda la gente que está viviendo en el Carmen o que en algún momento pasó por nuestra querida villa. Los quiero mucho. Feliz cumpleaños. Habíamos escuchado una canción con teclado y ahora estamos, como el escenario es chiquito, estamos reacondicionando un poquitito y escuchando las palabras de Mario, de Marito, que está prendido escuchando toda la programación de AM960 desde tempranas horas de la mañana. Nos mandó un mensaje como a las 7 de la mañana y dice, mira, me voy para 33 y me voy escuchando la AM960 y sigue prendido. Ahora ya me imagino que se debe haber aprontado algún mate. Y un saludo para todo Villa del Carmen. Y contanos, Agustín, eso de la familia, las raíces musicales de los Rodríguez Remedio. Contanos un poquitito. Bueno, yo lo que recuerdo, desde que tengo memoria, que en mi casa todo el tiempo se cantaba. La mañana, cuando los más grandes se aprontaban para ir a la escuela, al mediodía, cuando llegábamos a la escuela, en la escuela, en la noche, era agarrar guitarra y cantar todo el tiempo, en los encuentros familiares, todo el tiempo se cantaba, ¿no? Entonces, o se tarareaba alguna canción, era algo que se fue metiendo en cada uno y era muy difícil no prenderse en eso, ¿no? Y bueno, después, cuando siendo niño, en mi caso, tuve la posibilidad de ir a, con Elvira Rodríguez a aprender guitarra y con otros compañeros ya en época de escuela, clase un poco más alta y en el liceo y todo eso, formamos diferentes grupos y grupos de folclores y bueno, y en los actos de fin de año, tanto la escuela, del liceo, siempre estuvimos presentando nuestros números musicales, ¿no? Y bueno, y de ahí en más siempre prendido a la música, incursionando en diferentes instrumentos después también, y bueno, hasta que llegó el momento de que tuvimos la posibilidad de representar a Durazno en conjuntos en uno de los festivales, y o sea, fuimos a la eliminatoria y pasamos y representamos a Durazno, no me acuerdo el número de festival que fue, pero ya hace bastante. Y bueno, después también incursionando en la música tropical con grupos que hicimos acá en el Carmen, y por unos cuantos años, y siempre participando en el folclore también, ¿no? El nombre del grupo para la gente que no... El de folclores era Grupo Soles. Y el de cumbia, en principio tuvimos uno, se llamaba Delirio, y después Sintonía. En los inicios estuve en Sintonía también. Qué bueno. ¿Sí? Buenísimo. Aprovechamos ya que estamos dentro de los micrófonos. Bueno, voy a hacer una canción que le pertenece a mi madre, a Petrona, Zamba del Carmen, aprovechando también la oportunidad de la celebración de la villa, ¿no? Cada pueblo tiene el alma que su gente quiere darle a vivir eternamente. Si sus hombres no tienen un destino, ese pueblo se irá rumbo al olvido. Si sus mozas no entregan su ternura, ese pueblo verá horas oscuras. Si sus niños no ríen y no cantan, el pueblo no sabrá qué es esperanza. Pero Carmen, tú tienes un destino, tú amas y sonríes, y no es el vino el que cantan las copas solamente, es el darse fraterno de tu gente. Para ti, pueblo Carmen, esta zamba, en esta humilde voz y una guitarra. AM 960. Carmen, pueblo del vino y del pan, pueblo que canta en tus cepas, lluvia de luz vegetal. Pueblo que canta en tus cepas, lluvia de luz vegetal. Alza al viento en tus cuchillas natal un cántico de esperanza en cada miga de pan, un cántico de esperanza en cada miga de pan. Cantarte esta zamba quiero, pueblo del vino y del pan. Que sea siempre mi pueblo, así te quiero soñar. Con tu trabajo fecundo, Carmen, te quiero cantar. Con tus hombres sabes tu seno labrar, y en cada viña renuevas un canto a la libertad, y en cada viña renuevas un canto a la libertad. Y tus mozas, la dulce magia de amar, en cada vientre fecundo, una esperanza de paz. Es cada vientre fecundo, una esperanza de paz. cante esta zamba quiero, pueblo del vino y del pan, que sea siempre mi pueblo, así te quiero cantar. Con tu trabajo fecundo, Carmen, te quiero cantar. Bueno, muy bien. Como decía, esta zamba, Zamba del Carmen, que pertenece a Petrona. Ahora vamos a acompañar a los pichones, como los nombró Pierino. Si están prontitos, vamos a hacer una canción. Sí. Muy bien. Vamos arriba entonces. El olvidado. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniendo del pecho. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro la vía a la luna, pensando tal vez si pago en buen de fortuna. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. Mi voz es hincho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Vamos. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando mi pago. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. Guacho del piagua, mate guiche inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Laray, laray, larará, laray, lararay, larayra, laray, laray, larará, laray, lararay, larará. No quiero de más, quiero lo que es mío, hay más otra piagua y a torcer el destino. Levántate, cao, y ven a cantar conmigo. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, muchas gracias. Abrazo grandote a mi hermano Agustín y a mis sobrinos Mateo y Gaspar. Mucha suerte y felicitaciones por la transmisión desde 33, el amigo Mario Rodríguez, que teníamos su audio hace un ratito nada más. Que se quede tranquilo Pierino, que desde acá estamos aplaudiendo. Decirle que cante una al final. La canción está esperando, mejor dice Olguita. Bueno, vamos a decirle a Pierino que la cante al final. Bueno, ¿estamos pronto, Fabián? Bueno, vamos al aire entonces con el Festival Trashumante. Bueno, seguimos compartiendo, estamos al aire, ¿verdad? Buenísimo. Estamos acondicionando, la instrumentación ahora es diferente, porque tenemos una visita de una querida violinista que ya se las voy a presentar. Antes de ir directamente a nuestra invitada y a la canción que vamos a hacer juntos, quiero anunciarles a todo el público que está del otro lado que en Radio G va a haber un pequeño informativo que es sagrado de todos los días, y creo que viene el anuncio del informativo, creo que la quiniela, algún espacio, y 8:30 en punto le invitamos a todo el público para que se vuelva a reenganchar, aquellos que están más que nada no por la 960, que seguramente van a seguir escuchando, pero quizás al público que está por internet. 8:30 tenemos el cierre, un cierre que promete muchísimo, con toda la energía y la fuerza de María Laura González, de Alba Santos, y vamos a estar charlando un poquitito sobre cómo se viene el futuro y el mundo cultural en Villa del Carmen, con las palabras del mismo alcalde, Fernando Rodríguez. Así que invito a todo el mundo a no descolgarse, que después que hagamos esta canción con Rosina, va a haber un breve corte, un breve break, como le dicen, en el festival Trashumante, y 8:30 retomamos para el cierre. O sea que no nos abandonen, por favor. Y bueno, tengo el gran gusto, honor de presentarles a una persona que admiro mucho, que quiero mucho, y hemos compartido muchas experiencias lindas junto a su familia, que está del otro lado del ventanal. Tenemos el percusionista. Qué alto que está el percusionista. Ay, hace meses que no lo veo, y ahora está más alto que Gerardo. Y bueno, como verán, el tema de la pandemia no nos permite poder compartir en la calidez de la cercanía. Y bueno, están la familia mirando desde el otro lado del ventanal. Rosina, se las presento. Rosina Ayala es una violinista local, carmense, integrante de la Sinfónica Juvenil. En Durazno actualmente está haciendo liceo, en Durazno. Y bueno, contanos un poquitito. Bienvenida, Rosina. Buenas noches a los micrófonos de la M960, del Festival Trashumante. Y contanos un poquitito tu mundo con el violín. ¿Y en qué año estás? Estoy en mi séptimo año, que hoy en la entrevista dije 8, pero me había equivocado. Y estoy muy feliz de que me hayas invitado al Trashumante y al cumpleaños de mi pueblo. Estudio hace 6 años violín con la madre de Esteban Cedrés y Jerónimo Cedrés, que son unos amigos con los cuales viajábamos a Durazno. Con María. María Miraldo. Y mi madre, Isabel Ortega, y mi padre, Gerardo Ayala, y mi hermano, que es percusionista, Andrés Ayala. Andrés, y Andrés, que lo estamos extrañando por acá, porque siempre anda con el bongo, el hombre del bongo. Lo único que, bueno, ya vamos a ensayar alguna cosita para hacer juntos. Y bueno, como hemos hecho nosotros, les comento, hace un tiempito lanzamos un material que se llama América Latina en Vivo, lo pueden buscar en YouTube. Y hay una de las canciones del recital América Latina en Vivo donde estamos compartiendo con Rosina la chacarera que vamos a hacer ahora, Perdón y Gracias. La letra es del Toto Lujambio, oriundo de Carlos Reiles, el papá de Juan Martín. Hizo dos poemas el Toto, y uno nos pareció lindo para hacerle chacarera. Sabemos, les cuento una infidencia, el Toto quería una milonga. Cuando le llevo la chacarera, la encontró como un poco alegre. Yo digo, pero mirá que tiene un dejo de tristeza igual. Yo quería una milonguita, me dice el Toto. Bueno, y salió una chacarera que después, con el tiempo, la fuimos arreglando junto con Rosina, y la tocamos en el Festival Forestal, ¿no? La tocamos en Durazno, ¿y dónde más la tocamos? ¿Y acá? ¿En qué año estás? De liceo. Tercer año. En tercer año. Y lo estás cursando en Durazno, ¿verdad? Sí, en Durazno. Buenísimo. Y bueno, y ahora me imagino que mucha clase virtual te permite estar más cerca del Carmen. Sí, eso sí. Viajamos más seguido ahora acá. Qué bueno. Y con el violín, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea para el año que viene? Me parece que escuché por ahí que te gustaría seguir estudiando incluso hasta una carrera terciaria de música, ¿no? Sí, musicología y composición y dirección. ¿Dirección de orquesta? Sí, dirección de orquesta. ¿Qué les parece? Tenemos una futura directora de orquesta acá del pueblo carmense, y bueno, justamente hoy vamos a dejar un registro de cuando vayas a ver por cuántos escenarios después vas a andar. Y bueno, por lo pronto, hoy vamos a compartir una chacarera. Y bueno, pegadito a la chacarera, se viene el corte. Te agradezco una vez más tener la diferencia de compartir tu música y tu talento. ¿Cómo se llama la chacarera, Rosina? Perdón y gracias. Excelente. Gracias también te digo por lo que me han perdonado. Gracias por mis sentimientos y por los seres que amo. Perdón por lo que dañé y por lo que he abandonado. Perdón porque a la tristeza muchas veces me he entregado. Gracias por las alegrías que no merezco y me han dado. Gracias por lo que me enseñan y por lo que he comprobado. Perdón por lo que no vi y por lo que me he olvidado. AM 960. Trashumantes en radio, en Radio Sin. Perdón por lo que perdí y por lo que no he encontrado. Gracias por lo que aprendí y gracias por lo que hago. Gracias porque me escucharon cada vez que yo he llamado. Perdón por cuando fallé al pedido de un hermano. Gracias por lo que viví, lo que sufrí, lo que he amado. Perdón por todas las veces en que yo no he perdonado. Perdón por mis ambiciones, perdón por lo que no he dado. Gracias por mis ilusiones y lo poco que he logrado. Apoyan Pañalera Belu, Vida Salvaje, Almacén El Nano, Panadería y Confitería La Diferencia, Soflone Transporte, Ariel Miraldo, Farmacia El Carmen, Autoservice Mini 3, Escribana Mónica Temesio de León, Estación ANCAP, Carnicería del Centro, BIA Roticería y Parador La Ruta, Lavadero Don Juan y Carro Don Juan, Kiosco de Oscar Fabra, Ferretería La 12, Ferretería JR, Veterinaria Fabiana Tejera, Portela, acrílicos, cartelería y diseño. Muy bien, estamos en las 20 horas con 31 minutos. Bueno, después de la información de aquí Durazno de la hora 20 con nuestro compañero Ariel Mancilla en Durazno, allí en estudios, vamos a retomar con lo que es la última parte de este festival Trashumante. La canción está esperando. Sí, nuestro compañero Fabián desde aquí está pronto. Sí, bueno, vamos al aire entonces. Seguimos al aire. Volvemos nuevamente a Festival Trashumante desde el Centro Cultural de Villa del Carmen. Y hablando justamente de cultura, de raíces, de músicos, tenemos un saludo de arranque nomás para compartir de un músico que supo instaurar sus raíces, dejó más raíces porque dejó mucha música vibrando aquí en Villa del Carmen. Y me refiero al señor José Lo Díaz. Thank you. Bueno, guitarra por medio, soy José Lodía, el Pate Perro, para los amigos, y quiero por este medio mandarle un abrazo de dos vueltas a Villa del Carmen, una villa que me trae mucho recuerdo, desde muy gurí. Yo arranqué a ir a Villa del Carmen a los 14 años, cuando arranqué a tocar en la orquesta Tango Club, aquellas épocas de las vendimias del Carmen, preciosa, de los raíces del Carmen, aquello de estar 2, 3, 4, 5 días de fiesta, qué lindo que era aquello. Después fui con el grupo panameño también muchas veces, y bueno, y después la vida quiso que yo me noviara con Anabela, y ahí comencé a ir ya más seguido y a frecuentar más el Carmen, y después ya casado y con mi familia, y después ya compartir todo aquello de cuando fui como profesor de guitarra, con la formación del que comenzó siendo el taller de música, para después ser el grupo Sabia, con todos los gurises que pasaron por las clases de guitarra y que pasaron por el grupo Sabia, momentos maravillosos. Después vino el primer festival del Carmen, de la Forestación, y bueno, y compartí gran parte de mi vida ahí. Ahí tengo muchos amigos, ahí vivió gente que yo quise mucho, y que le voy a ser agradecido toda mi vida. Y quiero mandarles un abrazo, pero bien, bien apretado y bien grande. Y bueno, y que sigan siendo los carmenses únicos, porque yo siempre digo, el carmense es del Carmen hasta que se muere. Yo tuve la experiencia de haberlo vivido con el finado mi suegro, con el negro Oñi, y ese era carmense de la punta de los pies a la punta del pelo. Y he conocido una cantidad de gente del Carmen vieja, que ya no vive en el Carmen, que por circunstancia de la vida vive en otros lados, y ellos son carmense hasta que se muere. Abrazo grandote. Felices. 147 años, Villa Carmen. Abrazo, abrazo, abrazo para todos. Cuídense mucho. Bueno, queridos oyentes, se ve que ustedes ya escucharon la presentación de mi amigo José Lo Díaz, alias Pata de Perro, para todos los amigos de acá del Carmen. Él no es del Carmen, pero en el corazón sí, porque la señora Anabela Goñi es hija del Carmen, una compañera mía también del colegio y de toda la niñez. El Pata de Perro vino acá a trabajar como músico, y la verdad que dejó música, dejó valores, dejó grupos, dejó un montón de jóvenes entusiasmadísimos. Armó el grupo Sabia, de la que por suerte fui la voz durante más de 10 años. Recorrimos todo el Uruguay, todo, absolutamente todo el Uruguay, a nombre del municipio y de la intendencia y de Durazno, en representación de Durazno, y cantamos en los festivales de Durazno también, en la época que venían los nocheros, me acuerdo, una noche de mucha lluvia que estaban los nocheros y nosotros seguíamos después. Calculen cómo sería el tema seguir después de los nocheros. Pero la verdad que también hay que reconocer todo el trabajo que hizo José Lo, porque el primer festival de folclore, que arranca con una idea de entre todos, de César Álvarez, Washington Méndez, mía y de José Lo, justamente, que fue el de la idea, que dijo, ¿y por qué en el parque? ¿Por qué no en el parque? Que el parque municipal de Daván es lo más lindo que tenemos. Y de ahí ya surgió, ya se empezó a hacer. O sea que José Lo es mucho más que el músico que vino con la guitarra, es el que hizo mucho para la cultura de este pueblo, hasta, no solo la cultura, porque hasta lavó los baños químicos en ese primer festival.

voy a olvidar. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Qué les parece? Enmudecida la gente, un saludo a todo el público que nos acompaña del otro lado del ventanal. Como siempre, lo volvemos a repetir, Dios quiera que pasemos pronto esto para sentir el calor, ¿no?, del público que se acerca y como el calor de tus versos, ¿no? Qué interpretación, qué lindo, María Laura. Y contame un poquitito, y al público que está escuchando, ¿cómo llegaste al canto? ¿Cuándo dijiste, mirá, me subo un escenario? Algo tiene que haber sucedido. Un pasito más. Me subo al escenario, para que no me acuerdo. Porque fue hace tanto. Me subo al escenario, el primer día que me subí al escenario fue con Albita. ¿Ah, sí? Mirá, sí, qué lindo. Obvio. ¿Viste? Ese fue el primer día. Ahora les voy a contar a la gente que María Laura estaba con un miedo bárbaro. Así, ¿qué le voy a preguntar? Yo digo, mira, te voy a preguntar el PIN de la tarjeta del banco, sí, y alguna raíz cuadrada rápida, algún número de 3 o 4 cifras. Y justamente, pero viste, la primera vez que subiste un escenario, ¿dónde fue? En el liceo. En el liceo, ¿viste? O sea que el semillero de Albita anduvo bien. Empujada por Albita. ¿Eh? Sí, murga y cantar también, me acuerdo. Sí, sí. Qué lindo. O sea que nunca mejor presentada hoy que por la señora Alba Santos, que ya en un ratito vamos a estar conversando con ella. Y justamente, siguiendo compartiendo versos con María Laura, ¿qué más vamos a...? ¿A cantar? ¿Qué vamos a cantar? Otra zambita. Traje dos zambitas de samba de Para Olvidar. Trashumantes. Sí, la letra la tengo ahí. Pero bueno. ¿Algún saludito, algún mensajecito, sí, antes? Después vamos a compartir otra canción junto con Albita, pero. Sí, saludito. Bueno, a todos los que están del otro lado, obvio. Y a mi familia que está ahí al pie del cañón siempre. A mis amigas. Ita, a ellas. AM 960. No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya ni existen? No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para Samba vivió conmigo parte de mi soledad. ¿Para qué vamos a hablar? Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Son de barro. sé que venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas en mi guitarra. Samba para olvidar. Exactamente, acá la profe, ¿qué les parece? La gente seguramente se está cambiando para M960 o bien en toda la transmisión que se está haciendo por Facebook de la página del municipio de Villa del Carmen. Seguramente, ¿qué otra cosa mejor se puede hacer que seguir escuchando folclore en vivo? La profe me está soplando una pregunta. Macanuda, la profe. La experiencia en guitarra negra en Montevideo, contanos un poquitito, músicos, música, escenarios, no sé, lo que te... La experiencia esa fue la mejor del mundo mundial. La verdad que es hermoso estar en un lugar así. Yo, a pesar del viaje, que era lo que no me gustaba porque tenía que madrugar, estar allí era como decir, no me quiero ir más. En los momentos de intervalo nos poníamos todos a cantar, pero éramos como 60 más o menos, cantando, o más, no sé si no me quedo corto, cantando y todos haciendo diferentes voces, era como estar en el paraíso aquello. Divino. Y bueno, esa vez, gané el festival acá, me concursé acá, en el Carmen, y ahí gané para ir a, no me acuerdo bien cuándo, a dónde era, a qué festival, no me acuerdo bien cuál era, a unos de acá de la vuelta, a dos, y después gané para ir a es un concurso era. Es un concurso. Un concurso, claro, ¿Un concurso? Guitarra negra. Claro. Y bueno, se hacía en el Prado, ¿no? Antiguamente no. Era el Prado, después no. No era en otro lugar, no era ahí. En el Prado. Se hizo, sí, hicimos un video con un coro, sí, en el Teatro Solís. Y en la Sala Cita Rosa también estuvimos. Bueno, o sea, el concurso consistía en, o sea, yo cantaba en mi género, en solista. Los dúos, por ejemplo, no concursaba conmigo. Y bueno, y yo salí segunda mención especial. Qué bueno. Y el camino de la música, sabemos que de momento, por temas obvios de que uno tiene que trabajar en plena pandemia, es difícil poder sobrellevar la vida artística, pero seguramente debe haber algún plan para futuro. No hay un plan, pero está en el tintero. Está en el tintero, entonces hay. Sí, re hay. Bueno, por eso que estaba deseando quizás que no haya tan algo a corto plazo. Muy bueno, bienvenida siempre. Esta es tu casa, Villa del Carmen. En realidad vengo de prestado, donde visita un pueblo que quiero mucho. Tengo muchísimos amigos, por suerte. Y bueno, no podíamos no tenerte acá. La gente no te vio en el afiche, ya nosotros lo conversamos. No era el día más propicio cuando estábamos armando toda la grilla a llamarla María Laura. Y bueno, pero siempre el lugar indudablemente que está, ¿no? Obviamente. Y no sé si vamos a hacer otra canción o invitamos. Seguimos. Vamos a hacer una con Albita, las dos. Bueno, pero antes, si me permitís, a mí me gustaría invitar a Fernando. Ustedes saben que el alcalde, para todos los oyentes que están escuchando desde muy lejos, el alcalde Fernando Rodríguez es hermano de PD, primero que fue el que abrió el festival, es hermano de Agustín, que vino con sus hijos. Y es el hijo de Petrona, una de esas voces emblemáticas que hoy no nos pudo acompañar porque tiene que cuidarse. Casualmente, tenemos la presencia de Fernando que, siguiendo esa estirpe de los Rodríguez Remedios, no podía desfallar la gente. que no lo conoce, también les voy a contar que Fernando ha dedicado su vida a la música, porque no puede haber un Rodríguez que no sea músico. Y claro, muchos nos conocimos por ahí, quizás en otro rubro, el rubro más que nada tropical, ¿no? Fernando tuvo muchos años. Y bueno, sin más, me gustaría invitarlo, porque aparte, ¿saben qué? El mismo alcalde es el que está llevando las instancias del festival para su pueblo, porque el celular que está conectado es el de él, por el cual se conecta el municipio, y ha estado desde la primera canción hasta la última, al igual que la gente, que estamos muy agradecidos de corazón con toda la gente del municipio de Villa del Carmen, que nos han atendido de maravillas, a todos los compañeros de la 960, a todos los compañeros de la Milonga Producciones. Nos sentimos como en casa, es más, nos queremos quedar. Bueno, mis primeros pasos como músico lo hice con Albita, con la acordeona piano, así que también la profe en aquellos tiempos. Bueno, viste, profe, sacá concursantes en Montevideo. Allá, que déjale el alcalde, o sea, ¿qué más quiere, profe? De parte de nosotros, el agradecimiento a todos, a ustedes, a Valentina, en cuanto nos acercaron la propuesta, inmediatamente le dijimos que sí, que nos íbamos a poner en campaña. El agradecimiento a cada uno de ustedes y bueno, en esta oportunidad que nos tocó ser alcaldes por 5 años, era un sueño apoyar a los músicos carmenses. Y Dios quiera que estos músicos que hoy estuvieron acá tengan también la oportunidad de estar en el Festival Forestal de Folclore, porque es lo que todos queremos, porque es la manera que nosotros tenemos de incentivarlos, es la manera de estar. Nos pasó con Diego, que estuvo en el Festival de Carlos Reyes y no estuvo en el Festival de acá, y eso es lo que queremos hacer. Queremos que vos, Pierino, quien sea, venga acá a enseñar a los gurises a tocar la guitarra, a enseñar a los gurises a cantar, que vuelva a ser el coro que había, lo hablamos con Albita, que vuelva a ser las danzas que había. Bueno, tenemos que trabajar sobre eso, y nosotros como municipio estamos dispuestos a colaborar en lo que nos sea posible. Hay cosas que dependen nuestras y hay otras que no. El agradecimiento a los funcionarios que bueno, que son los que están trabajando. Nosotros, cuando hablamos con Valentina, cuando hablamos con vos, inmediatamente pusimos a una funcionaria, a un grupo de funcionarios. Bueno, organícenlo ustedes, porque nosotros como alcalde tenemos que saber delegar y tener confianza en que quienes están haciendo las cosas las están haciendo bien. No hay duda, damos fe de ello, porque desde que empezamos a trabajar en la producción y desde las primeras horas, el profesionalismo de la gente de Villa del Carmen y la organización que tienen es para sacarse sombrero. La verdad que el aplauso, sobre todo, somos 3 o 4 acá en el equipo, principalmente para ustedes, que están desde temprano, preocupándose más porque uno coma, que uno toma, que si está servido, si te falta algo, si hay una silla, si no sé qué, si prendo el aire, esas cosas no pasan en todos lados. Está bueno compartirlo con la gente que está escuchando del otro lado. Por eso digo, dan ganas de quedarse. y Fernando, te me adelantaste en una pregunta, porque justamente ahora lo voy a hacer al revés. Fuimos a la casa de Atilio Lima. Atilio Lima, ahora Albita va a relatar mucho mejor, porque vamos a conversar un poquito de eso, porque está en el tema su mamá Elsa. Pero si me permiten, voy a ser un poco atrevido, que digamos, tomarme el atrevimiento de presentar a este gran amigo, lo considero un gran amigo, porque se aprende mucho de Don Atilio, yo le digo Don Atilio. Y se nos acercaba la hora del festival y a las 4:15 por ahí, ya faltaba nada, le pido a Susana, ahí en la vereda, llévame hasta la casa de Atilio, que no sé llegar, sé que vive en Mevirdo. Después le debo fuimos hasta la casa de Atilio y nos dejó un mensaje. Y la idea era mostrar Atilio, que habla un poquitito sobre la, porque él es cultura, de las raíces escarmenses, de la cultura, aires regionales. Y para el público que está escuchando del otro lado, Atilio, Aires Regionales fue el primer número, creo no equivocarme, pero el primer número que pisó el escenario San Pedro el Durazno. El primer número que pisó el escenario de San Pedro del Durazno fue Carmense, Aires Regionales, un grupo que participó Atilio, la mamá de Albita, ella va a hacer mucho cuento, y Atilio aparte tocaba el bombo, pues se puede considerar que puede haber sido hasta el primer instrumentista que subió al escenario de San Pedro del Durazno. Venimos a hacer un festival trashumante en Villa del Carmen, ¿no lo vamos a tener Atilio? Entonces digo, no nos podíamos permitir no tener la voz y un mensaje de Atilio, mandándole, pues se está cuidando Atilio. Después que pase la pandemia lo vamos a traer a cantar, aparte terrible bajo. Cuando hicimos el coral carmense, hicimos no, retomamos el camino iniciado por Albita en la década del 90. En 2018 estuvimos cantando y Atilio iba todos los ensayos con su bastón, queda lejos, y venía y cantaba, al igual que Petrona, que también se está cuidando. O sea, para el próximo trashumante, después que pase todo esto, vamos a tenerlos en vivo en directo. Si Atilio se quedó hasta esta hora a escucharte, mandamos un gran abrazo, no solamente a los carmenses, sino que la cultura en sí. Te damos las gracias por siempre abrirnos la puerta y dejarnos un mensaje como este. Y la pregunta que enseguida te íbamos a hacer, ¿cómo sigue la cultura en Villa del Carmen? Atilio hablaba de un pasado muy lindo y un futuro que ya nos lo pintaste. Entonces, nada más que muchísimas gracias, Fernando. Nosotros estamos a la orden con la Milonga Producciones, bueno, yo como músico, es un pueblo que en lo personal quiero muchísimo, tengo muchos amigos. Y vamos a compartir el audio de Atilio Lima. Bueno, a los coterráneos, a los hijos de esta tierra, de esta villa, quiero en este día tan especial, en su 147 aniversario, quiero hacerles llegar un apretado saludo y decirles que tienen que sentirse orgullosos de su villa y orgullosos de su gente. Por eso les mando un gran abrazo. Seguimos con más Festival Trashumante. Ahora voy... Ya se presentó sola. Para el carmense no necesitaba la presentación. Para el resto del mundo, como está escuchando, les voy a presentar a una amiga, profe, de la cual aprendemos diariamente porque tiene una energía total, una fuente inagotable de energías. Y todos los que la conocen saben que es cierto lo que digo. La señora Alba Santos es una fuente inagotable de energía y transmite siempre esa buena onda y el vamos arriba. No hay imposibles para Albita Santos, como también para su mamá, que dentro de un rato vamos a escuchar un audio. Buenas noches. Ahora sí me voy a presentar, ya que Pierino me hizo hablar hoy sin presentación. Feliz cumpleaños Villa del Carmen, feliz cumpleaños a todos, gracias a todos los municipales que desde temprano los vi plantando y haciendo de todo en la plaza para la parte protocolar. Agradezco infinitamente que a la plaza se le vuelvan a poner flores, sinceramente. Hace 2 años creo que hicimos una movida en el liceo que no resultó como pensamos, porque a veces los proyectos no salen como uno quiere. Se plantaron cosas, pero no teníamos dinero. Lo que conseguimos en el liceo fue poco, pero la verdad agradezco que a la plaza se le vuelvan a poner flores porque es otra plaza. Y bueno, Pierino dice que yo soy incansable, pero tengo a quien salir porque yo no he hecho ni la décima o milésima parte de lo que hizo mi madre, que todos saben, Elsa González de Santos, Elsa González Toledo. Y mi abuela, que era igual de incansable, porque se vinieron cuando mi madre tenía 10 años de Canelones, que eran empleados rurales de Los Faró. Eran una familia muy trabajadora, la abuela siempre andaba con los llaveros colgando ahí. Y antes de seguir, ya que hablamos de la abuela, te traje un vinito, porque yo sé que meta a hablar del vino, y cantaron del vino, y Pede cantó, todo el mundo canta del vino, y acá tenés el vino. Muchas gracias. De parte de Oscar Santos, de Brusón y Chuto, para toda el grupo de la Milonga Producciones. Nos regalaron una cajita de vino para toda la producción de la Milonga. Y de la radio. Mirá cómo saltan de la radio. Dale alguna botella a los de la radio, porque si no, perdón. Sí, pero dice que estaba distraído Federico y Facu ahí. No sé, no escucharon.

un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. La verdad que esta canción me lleva a sabia, porque la gente la pedía y la pedía y la volvía a pedir, y cuando cantábamos, que cantamos varias veces en el Festival de Durazno, y en Lascano, y en Colonia, y en Artigas, y en no sé cuántos lugares recorrimos gracias a la Intendencia Municipal, no cobramos ni un peso, pero representamos durante años, más de 10 me parece, a la Intendencia por todos lados. Nos atendían muy bien, nos reconocían, nos pagaron, sí, porque la Junta Local de aquella época nos hizo el disco. Tenemos un video que está a Tiempo de Cosecha y mi canción es Una Mano, letras de Igarzábal, unas letras impresionantes que cuando venga el Pata de Perro, José Lo Díaz, la vamos a hacer. Luis Ramón, oriundo de la colonia Rosario Ríos. Sí, de cerca de acá. Mi padrino artístico. Ah, mirá. tremendas letras. La verdad, tremendas letras que las vamos a hacer cuando nos podamos encontrar. ¿Sabés que vamos a compartir una entrevista que tú mismo me hiciste a Elsa? Elsa, una persona muy querida acá en el pueblo, y recién estábamos hablando un poquitito sobre la obra, y justamente de esas cosas que la radio allí, desde tempranitas horas, desde las 9 de la mañana, las Barbas en Remojo, y después luego con Culpables, fue me parece que la radio se planificó de una forma de que hoy fuera el Carmen 100%, desde la gente en su casa, desde los comercios, que hay que darles un agradecimiento muy, pero muy grande al comercio carmense. Y ustedes saben que, miren, el que esté escuchando, por favor, mire ese Facebook de la Milonga Producciones, o el mío, o de Festival Trashumante, de Trashumantes en Radio. Nos pueden encontrar por varias formas. Pero los invito a mirar el afiche, porque me parece que es ejemplarizante. Planteamos un proyecto para poder salir nuevamente con Festival Trashumantes, y si bien el municipio de Villa del Carmen nos ha apoyado y nos hemos sentido como nuestra casa, está bueno ver, invitar a la gente que mire ese afiche, como todo la gran mayoría de los comerciantes puso su granito de arena para apostar a sus artistas locales. Ese afiche para mí es ejemplarizante para todo el país. Villa del Carmen defendiendo lo suyo. Eso es el carmense, por lo menos desde el ojo nuestro. Y es tan carmense y tan terruñero como el audio que vamos a escuchar ahora de la mamá de Albita, de Elsa. ¿Con qué edad viniste al Carmen? Vine con 10 años al Carmen. Entré en sexto año, en la escuela 4. ¿Y viniste a vivir a dónde? Y vine a vivir a la granja con mis padres, porque ellos ya trabajaban desde joven con los farojos y se vinieron a instalar acá también. ¿Y vos trabajabas algo, hacías en la bodega? Sí, cuando hacían el jerez, me levantaba a medianoche para tomar la graduación alcohólica y anotar. ¿Por eso te gusta el jerez? A mí me gusta todo, el vino me gusta todo. Mira, no vamos a emborracharme. Y después en las actividades del pueblo, ¿qué hiciste? En actividades del pueblo, bueno, trabajé en las escuelas, en el liceo, en el centro de recreativa democrática, en la escuela 4, que era donde me tocó ir cuando vine acá. Pero en las comisiones estaba. Sí, pero siempre me sentí cómoda en el pueblo desde que llegué, me gustó. ¿Y en el Centro Recreativo Democrático qué hacía? En el centro lustramos sillas, lustramos, se pintaron muchas cosas de la cancha de bocha, porque a mi padre le gustaban mucho las bochas. Y siempre era el deporte que él practicaba los domingos. ¿Y el cine? ¿Tuviste algo que ver con el cine del centro? El cine lo instaló Oscar también, con Beto Arias. Entre ellos dos compraron una máquina ya usada, pero marchaba. Y se instaló el cine del pueblo, primer cine que se pasaba. ¿Y en Belo Horizonte fue el club? En Belo Horizonte siempre fui hincha de Belo Horizonte, porque Pedrito jugaba en ese cuadro. Y papá era de Laguna, porque dice que estaba el 90% de las empleadas eran de Laguna. Entonces él quería al cuadro de General Laguna. Ah, mira. Estábamos repartidos. Papá con Laguna, yo con Belo Horizonte. Bueno, Pedrito estuvo en Belo Horizonte también. Y tus hijos también, creo. ¿Eh? Y tus hijos también jugaron en Belo Horizonte. Sí, jugó. ¿Y en la sala de auxilio qué fue lo que hiciste? En sala de auxilio la inicié de cero. ¿Junto con quién? Con Rosa Lugo de Gutiérrez. ¿Qué hacían para juntar plata? Íbamos a todas las ferias a pedir. Lo que nos donaban lo arrebataban enseguida y ya al otro día la plata estaba dentro del Banco República. ¿Para poder empezar la sala? Sí. Cuando tuvimos bastante dinero como por hacer lo que nos explicaban los arquitectos. De Violeta Parra, Volver a los 17. Trashumantes en radio. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí. Y

También trajimos a Federico para ayudarnos en el audiovisual. Vamos a mandarle un gran abrazo a Federico. Un abrazo enorme. Está trabajando, pero después lo escuchará. Sí. Y una cosita más, para salir un poco de lo que es la obra de mamá, tengo una anécdota que me la hizo Alberto Silveira el otro día y no quiero dejar de decirla para que la gente que no la conoce la tenga presente. El otro día Alberto Silveira, el que nosotros le decimos Tero, por si alguien no lo conoce, me dice, yo tengo una anécdota de cuando tu madre hacía las fiestas de la vendimia tremendas, con unos bailes impresionantes, con las elecciones de la reina en el Centro Recreativo Democrático. Y me acuerdo, dice Alberto, que estaba con mamá y todos mis hermanos y la familia mirando de afuera por la ventana, y tu madre en la puerta, y dijo, ¿qué están haciendo ustedes ahí afuera si ustedes son hijos de la gente que trabaja en la bodega? Y la bodega y los vinos y la fiesta de la vendimia, por lo tanto, no existiría sin la gente que trabaja dentro. Y dice, entramos, nos instaló y vivimos la fiesta de la vendimia, y a esos recuerdos voy. Yo de niña tengo los recuerdos de esa gente, del Beto Cor, del Yello, de Hermenegildo Alcieri, de todos los Alcieri, de todos los Silveras, del Tuta, del Chilo Cardoso, esa gente que nadie la nombra, pero que fueron parte de la historia de la vitivinicultura de este Carmen, que son los trabajadores. Así que, bueno, ahora sí, Pierino, si querés seguir. Mirá, estaba viendo que llegan unos mensajes. El amigo Pedro Morena, que manda un saludo para todos los carmenses. Jesús Carlos Correa. Mirá, excelente todo. Abrazo a ustedes y a todos los amigos carmenses. Jesús Carlos Correa me hizo una corrección y la voy a decir ahora porque vos hablaste de áreas regionales. En el primer festival porque yo tengo la foto del grupo de Atilio Lima, ajá, donde está Rubén Escarón, Edgardo Escarón, Winton Burgués y Atilio, por supuesto, en el bombo, que era el grupo de voces de aires regionales, que estamos en el estadio de Silvestre Estadio de Landoni. En el estadio, y no estaban arriba del escenario, estaban en la pista, porque ahí bailaba también el grupo de mamá que antes fue de Pinto, del maestro Pinto, en la Escuela 4 surgió ese grupo muchísimos años antes, y lo siguió mamá cuando el maestro Pinto se fue de la escuela. Pero era mucho más viejo de aires regionales, de que empezó mamá. Y me dijo Jesús Carlos Correa que eso fue en las eliminatorias, unos días antes justamente del primer festival de Durazno. Qué bien. Un dato que hay que decirlo. Gracias, porque Jesús Carlos Correa tiene toda la historia en su cabeza. Y sabés que tenemos también saludos están escuchando el tío Medero, que es una persona que siempre está apoyando la cultura, todos los programas folclore, seguramente escuchando desde Carro el Tío, uno de los avisadores de Trashumantes en Radio. Y también un saludo para Marito, que sigue escuchando el programa desde 33. José Lodías, que creo que anda por la Costa de Oro, por Maldonado, por allá. Maldonado. Ahí va, también enganchadísimo. Y también para Chiche Casas, dice, junto con Maísa, que están escuchando a Malena y reclamando que llevemos el vino para Durazno, que el Carmen es el mejor. Bueno. Y ya estamos medio con el pie en el estribo. Terminamos, invito a María Laura. Obviamente. Hacemos alguna canción. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al municipio de Villa del Carmen. Muchas gracias a toda la gente que trabajó haciendo posible esto. Muchas gracias a todos los comercios que han apoyado para este festival Trashumante. Muchas gracias a los comercios que apoyan todos los meses Trashumantes en radio. Muchas gracias a la radio G, que se embarcó en este proyecto junto con nosotros desde hace varios días, temprano. Facu, Federico, que están desde levantados igual que nosotros desde temprano y con la transmisión. Nacho, Pamela, Cristian, Valentina, Fabián, que anda por allá afuera, haciendo la seña. No nos dimos cuenta que para evitar que Fabián no hiciera tanta seña, podíamos haber corrido la camioneta 3 metros para adelante y nos evitamos este punto ciego, y Fabián que ya no tiene otra gorra para ponerse arriba. El próximo transhumante vamos a prometer con Malena todos los transhumantes cantar una canción nueva. Está prometido. Bueno, muchas gracias a cada uno de los artistas, cada uno de los carmenses que se acercaron, que nos mandaron un audio, todos los que han participado de una u otra forma. Ya con el pie en el estribo, no queda otra que invitarlos a todos los amigos de Transhumantes en Radio para el próximo jueves, ya en nuestro horario habitual de las 16, de las 18 horas, en Radio GAM 960, y los dejo en la, en la despedida de dos carmenses. Con la canción Todo Cambia, deseando que cambie todo esto de la pandemia y podamos estar todos juntos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el trino, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera cuando el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia el amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo estando en tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo estando en tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.